partire, quita pensares, conteste en esta pregunta, ¿quién es el que de arena en la noche más oscura? En la noche más oscura, lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retrupa. Así cualquier responde barajando la pregunta. ¿Quién mata al asesinado en Hawái de arena pura? En Hawái de arena pura, el venado solitario, el ánima que cruza, la noche que lo encomija, el lucero que lo alumbra. ¿Qué culpa tengo, señores, en el puente que me gusta? Ya que tiene tantas arrietes, déjenme que se las vea. Falta un cuerno para una cuando el candil parpadea, cuando el espanto se rumbo con su dolor se abanea, cuando Florentino calla y así perdió la pelea. Cuando canta la mafita, cuando el gallo mendea. Cuando el gallo mendea, la garganta tenía fina y tenía clara la idea. Mire que estoy remolón con esta noche tan fea. Vaya poniéndose adelante, pa' que el oscuro me vea. Pa' que el oscuro me vea, pa' que el oscuro me vea. Amigo, no arribe tanto, que el bicho se le chasea. Anda aquí adelante lo mismo, el que no carga maleja. El que va atrás ve pa'lante, y el que va adelante volteja. El que va adelante volteja. Catire, usted canta mucho, pero quítese esa idea. El que me pueda enseñar cómo se canta un corrido. Los perros están luchando, escúchale los sonidos. Los gallos están cantando, recuerde lo convenido. Thank you. e cambia il consonante, yo se lo puedo cambiar. Yo se lo puedo cambiar. Los graves y los agudos, a mí lo mismo me da. Camino que nunca desandará. Con esta noche tan negra, chaparral, no le valió su maquilla ni lo salvó su cantar. La tiré y quito pesares para el alumbial. Arrendado el alumbial, saburos de la barrosa, salgan del alcorrematar. Virgen de la paz, Virgen de la sonora.